Me gustó mucho grabar la experiencia, estuvo bueno. Lo que además estuvo buena la experiencia, estuvo distinto, algo distinto y eso.